el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de hoy de radio, a través de ese 95.0 del dial y también a través de internet. Para todos los que nos escucháis en cualquier parte del mundo, qué bien suena esto. Buenos días, Marina Muñoz. Hola, buenos días, Raúl Gutiérrez. Estás situada en estos estudios, pendiente de esa visita que tenemos hoy. Hablamos de políticos esta semana, ¿verdad? Efectivamente, estamos pendientes de que llegue Sonsoles Arnao. Ella es la candidata a la alcaldía por Ganemos, esa coalición ciudadana que se ha, o agrupación ciudadana que se ha formado en estas elecciones municipales. Perfecto, pues hablaremos con ella dentro de un ratito, pero antes de todo esto, ya sabes que estamos muy pendientes de la suerte, del tiempo que nos interesa a todos. Diana González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estás un poco mejor ya. Un poquito mejor hoy, bueno, sí, a ratos. A primera hora de la mañana. Sí, pero a primera hora de la mañana se te notaba más perjudicada. Más congestionada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los talaveranos que tienen alergia como yo me entienden bien, porque es que el polen y las gramíneas nos tienen, bueno, pues así, con el pañuelo en la mano toda la primavera. ¿Qué pasa con el tiempo? Que no termina de acompañar, ¿no? Hoy un poquito menos de frío respecto al día de ayer. Ayer teníamos temperaturas que llegaban hasta los 28 grados, esa sensación de bochorno, ¿verdad, Marina? Sí, era agobiante, ¿eh? Y hoy, bueno, pues bajan las temperaturas, nos quedamos en torno a los 22 de máximas. Pues eso, cielos parcialmente nublados, aunque parece que a lo largo del día se irán despejando. Hoy cada vez estamos más de acuerdo, Diana. Poquito a poco, poquito claro, a poco nos vamos poniendo de acuerdo. Y bueno, pues la previsión es que aunque hoy hace un poquito más de fresco, ha refrescado con esa lluvia de ayer, pues el resto de la semana nos espera un sol de justicia y mañana vuelven a subir las temperaturas. Ah, muy bien. Sí, sí. Y tiene que coger el pañuelo, todo se ha coincido, dicho. Coincido plenamente con nuestra compañera Diana González. Yo creo que es que los de la manzanita han mirado en la Agencia Estatal de Meteorología, Puede ser. Han dicho, lo que ha pasado. No nos confundimos de esta forma y así se ponen de acuerdo Diana y Marina, y no hay ningún problema. Así está el tiempo y parece ser que va a acompañar y que la primavera ya, fíjate, a 5 de mayo estamos ya hoy. 5 de mayo. Yo no os digo nada, pero en 5 días es mi cumpleaños. Ah, sí, lo digo para que os vais. ¿Sí? Sí, sí, le he felicitado ya. Somos muchos los que cumplimos años en mayo. Sí, sí. O sea, que sois ¿qué horóscopo? Tauro, cabezones. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué pasa con los cuernos esos que estabas ahí? No, digo Tauro. Estaba señalando ahí diciendo, ay, los Tauro, ¿no? Bueno, y en cuanto a la suerte, ¿qué nos contáis? A pues nada, Raúl, el número premiado en el Euroboleto de la OIZ ayer lunes 4 de mayo fue el 21.461, 21.461, 21461, con la serie 03838. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben, si no hubo suerte ayer, pues hay que seguir jugando. Hoy, por tan solo un euro, jugamos por premios de 250.000 eurazos, la extra de la OIZ. Toma ya. Qué bien nos vendría para estas ferias, que están ya a la vuelta de la esquina. Y ese campeonato del mundo de motocross, que es también este fin de semana, que Talavera va a estar hasta la bandera, nunca mejor dicho. Uh-huh. 200.000 eurazos a los 5 números. A los 5 números y a la serie. Tenemos el premio a las 5 cifras. Está calculando Marina, sí. Que son 20.000 euros. 20.000. Y luego, si tenemos las 5 cifras más la serie, de lunes a jueves, 250.000 euros. Claro, es que por unos minutos, yo por mi... ¡Uy, qué maravilla! Por mi fibroneblina estaba pensando en los extras esos de 2 millones. Eso es el fin de semana. Ese es el fin de semana. El fin de semana, pero bueno, tampoco hay tanta diferencia en el precio, ¿eh? Porque hoy jugamos por un euro. En el precio no, pero en el premio sí. Pero el viernes jugamos por 1,50 euros. O sea, que el domingo... Y ganamos 1,5 millones. Y ganamos 1,5 millones. El domingo si jugamos por 2 euros... Ganamos 2 millones. Y si jugamos extra, con un extra de un sorteo especial de 3 euros, 3 millones de euros. ¿Os retirabais con 3 millones de euros? Yo sí. Sí. Yo sí. Yo no lo he pensado. Pero yo vendría, vendría a hacerte compañía, Raúl, porque me va a tocar a mí. Pero es que lo que no sabes es que yo tampoco iba a estar, porque también me había tocado a mí. Bueno, yo, normalmente sabemos jugar el mismo número, ¿no? Por claro, aquí los compañeros, los viernes jugamos el mismo número. Pero bueno, vendríamos a hacernos mutua compañía. Sí. Le diríamos a los jefes de la OIT, les diríamos, venga, dejarnos un ratito a hablar en la radio. Claro, para eso sí. Eso... Quitarnos el mono de radio y entretener que... un rato a nuestra audiencia. No problem. Qué bien, qué gusto trabajar por amor al arte. Bueno, yo trabajo por amor, o sea, quiero decir, por no es que trabaje por amor al arte, pero me gusta lo que hago, disfruto. Sí, si no sería muy difícil. Somos afortunados, ¿eh? Que los tiempos que corren, trabajar en lo que a uno le gusta, en su verdadera pasión... Es una suerte. Es sí, una sí. suerte. A ver, Diana, tú que no estás luego con los políticos, ¿alguna pregunta que te gustaría hacerle directamente a nuestros políticos? Bueno, yo querría preguntarles precisamente por eso, por el empleo. Yo quiero medidas concretas. Empleo. Los planes de empleo están muy bien, pero que me digan cómo. ¿Cómo se financian esos planes de empleo? ¿Cómo podemos poner al servicio de los talaveranos pues una oferta de empleo realmente, bueno, pues que les atraiga, que puedan optar a ella, porque es muy complicado a veces y una cifra de paro en Talavera es superior a 14.000 habitantes, pero hay segmentos muy diferentes. Ajá. Entonces, yo creo que las ofertas deberían adecuarse, ¿no? Pues un poquito a la demanda, y hay parados de larga duración, personas a lo mejor de 45 o 50 años que llevan bastante tiempo en paro, que su perfil es muy diferente al de una persona joven con 18 años que acaba de terminar de estudiar y que quiere incorporarse al mercado laboral. Ajá. Entonces, querría, pues eso, medidas concretas que me dijeran, esto es lo que nos gustaría hacer y si optamos a la alcaldía y si conseguimos los concejales necesarios, nos gustaría hacer esto. Pero uh-huh. concretamente, que yo creo que es lo que al final esperamos todos los vecinos de Talavera de la Reina. Oye, si alguien tiene alguna pregunta para nuestros políticos, también la podría dejar, ¿no? Pues sí, a través de Twitter, ya sabes, nosotros estamos más que activos, sobre todo también a través de Facebook. Pero bueno, aquí en la radio nos funciona muy bien el Twitter. Le tengo que recordar a todos nuestros oyentes que estamos en esta red social. Simplemente tienen que buscarnos. Nuestro usuario es @oidradio95fm y ahí pueden dejarnos... ¿Quieren mandarle alguna o decirle alguna cosa a Sonsoles Arnau, en este caso la candidata por Ganemos Talavera? Pues ya saben, mándenos un tuit, un mensaje directo, nómbrenos, @oidradio95fm y estaremos encantados de trasladarles la pregunta. Me lo estoy anotando por aquí, que yo para esto del Twitter no soy yo. Si nos buscan, oidradio4g. Vale. Pero el usuario directo es @oidradio95fm. Ajá, genial. Vale, pues nos pueden dejar cualquier pregunta para cualquier candidato, no solamente para Sonsoles Arnau, ¿eh? Claro que sí, en los próximos recordar días. Recordar que mañana, claro, perdón, recordar que mañana viene Jaime Ramos, alcalde, actual alcalde y candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Pasado mañana, el jueves, viene Javier Corrochano, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español. El viernes no hay candidato a la alcaldía, pero sí candidato a Castilla-La Mancha por Podemos. Y el lunes siguiente vienen Pacma, candidato local y regional. Genial. Pues ya saben, @oidradio95fm, ahí pueden dejar cualquier cuestión para cualquier candidato. Ya saben, los oyentes del 95.0 y también los que nos escuchan a través de internet, en cualquier parte del mundo, que esto me encanta a mí decirlo, en cualquier parte del mundo nos pues pueden sí. escuchar. Oidradio.es. Dice Federico Fellini, no hay final, no hay principio, es solo la infinita pasión de la vida. Qué madre mía, frase. A ver, repite. Qué bonita frase. No hay final, no hay principio, es solo la infinita pasión por la vida. ¿Cómo nos tomamos esto? Que hay pues que vivir. Nos hemos quedado caos, ¿eh? Pero vamos, intensamente cada segundo. Es que hay que disfrutar cada cosa. Claro, estamos pensando, pues sí, cuando comienza, qué bonito es todo, ¿no? Uno es jovencito, bebé, tal, disfruta de la vida. Luego cuando pues ya se hace uno mayor, pues ahí está el final. Pero en definitiva, ahí está, la pasión por la vida, cuando es pequeño, cuando uno es mayor. Yo soy muy fan de la serie americana Mentes Criminales, sí. Y también comienza normalmente así, con una cita de alguien famoso. Uh-huh. Y el otro día la cita era algo así como, no entendemos que en cada final empieza un nuevo principio. No entendemos que en cada final comienza un nuevo principio. Claro, o sea, el final de algo sí. siempre da comienzo a una etapa nueva. Es verdad. Y es un poco así, ¿no? Sí. Es parecida a tu frase. Sí, sí. No hay que saber... No hay principio, es solo la infinita pasión por la vida. Hay que saber disfrutar de todo lo que llega. Pues es verdad, vamos a disfrutar del momento y lo vamos a hacer con música, ¿os parece? Perfecto. Así suena este tema de... lo tengo por aquí. Los Castizos, se llaman, sí, se llama Maverick. Algo movidito para alegrarnos un poquito este martes, 5 de mayo de 2015. Diana, espero que te recuperes un poquito de tu alergia y mañana estés mejor. Pañuelo en mano, si no. Aquí estaremos mañana, como siempre. Y a ti, Marina, hasta dentro de un ratito. Vale. Porque estamos ahí pendientes de esa visita. Estamos, sí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. I'm so tired of waiting for the call. Oh, pounding my head against this ticking clock. All I see is a fire in the sky that tells me I should rise. No more looking down at the ashes on the ground. Bursting cages, engine rage. It's time to leave this emptiness behind. We can fly. We won't let them shoot us down. Live while you're a maverick. Stand proud, you're a maverick. I'm not worried about my battle scars. Oh, I'm just trying to turn the tide of war. And all I need is a fire in the sky. Tell me I should rise. No more looking down at the ashes on the ground. Bursting cages, engine rage. It's time to leave this emptiness behind. We can fly. We won't let them shoot us down. Live while you're a maverick. Stand proud, you're a maverick. Vaya forma de disfrutar y de ponernos en las pilas. Ahí está, ¿eh? Jamás olvidarás esto, porque hablamos de Les Castizos. Se han convertido en uno de los artistas más demandados en todas las pistas. Además de sus actuaciones, las producciones de estos dos artistas consiguen introducirse en el top 10 de ventas en iTunes, en España, incluso formar parte de importantes recopilaciones anuales de música de baile. Su último single se llama Happy Hangover. Aunque nosotros hemos escuchado y estamos escuchando ahí de fondo ese Hanover. Han sido nominados dentro de esos Music Awards durante 2 años consecutivos como Mejor Grupo Revelación, Mejor Artista del Año y Mejor Artista Electro. Los culpables de estos sonidos son dos malagueños, aunque no lo parezca. Desde su unión hace unos años, bueno, pues no han hecho más que crecer y han tenido, eso sí, residencia, como no, en Ibiza, se nota, ¿eh? En Privilege, uno de los clubes más importantes del mundo. Ese sonido, bueno, pues es característico de Ibiza, ¿no? Mira, mira, mira qué ritmo. Claro que cuando uno escucha Les Castizos, sorprende, ¿no? Ahí está ese estupendo número uno, Maverick, que nos lleva directamente hasta ese momento en el que disfrutamos de otro apartado de este magazine. Hablamos de las ofertas de empleo. A continuación, ya sabes que gracias a ese área de empleo IPETA, vamos a repasar todas y cada una de esas ofertas que nos hacen llegar desde ese área de empleo IPETA, ¿eh? Ellos serían a buscar todos los días ahí en portales web, en periódicos digitales, no digitales, para acercarte esas ofertas de empleo a través de ese portal, y nosotros difundimos también para que lleguen a más gente, que es lo interesante, para que el paro siga bajando, ¿eh?, y no siga creciendo. Eso es lo que nos encantaría a todos, y nosotros encantados también de hacerte llegar esas ofertas de empleo. Vamos con ellas, pero antes unos consejos, 3 consejos, y estamos contigo de vuelta aquí en el magazine. Ortodiscas Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortodisca Sport, todo para la ortopedia, a unos precios inmejorables. Ortodisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925-817094, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone en marcha una nueva edición del programa Vacaciones Urbanas 2015, servicio dirigido a las familias talaveranas con hijos e hijas de 3 a 6 años, con el fin de fomentar la educación en igualdad y ayudar a conciliar la vida familiar, laboral y personal durante las vacaciones de verano. El plazo de solicitud es del 27 de abril al 8 de mayo en el Centro de la Mujer, calle Segurilla número 35, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Estamos ya de nuevo contigo y pendientes de esas ofertas de empleo que nos hacen llegar desde ese área de empleo IPETA. Ahí está esa primera oferta que tiene que ver con la música, porque se necesitan cantantes femeninas en la zona de Talavera. Cantantes femeninas, cuerdas, vientos, teclistas, para la zona de Talavera de la Reina y alrededores. Proyecto musical serio, de estilo nuevas músicas, con influencias minimalistas y también contemporáneas. Soy Manuel Carrillo, dice, compositor y músico, multiinstrumentista. Tengo una extensa obra para montar, grabar disco y ofertar espectáculo para teatros y concierto. Puedes entrar en contacto con Manuel Carrillo a través de este teléfono. Vamos a divulgar ese teléfono para que puedas encontrar esa oferta de trabajo. El 697-64-6110. 697-64-6110. Se necesita concretamente peluquera, pero bueno, es centro de uñas situado en Talavera y también peluquería ubicada en nuestra ciudad. Necesita una persona con amplios conocimientos en belleza, vamos a decir, y también peluquería. Es necesaria la experiencia demostrable. Interesados pueden contactar con Suni en ese teléfono, en el 691-717438. 691-717438. 8. Se necesita persona con amplios conocimientos en belleza, sobre todo en peluquería. Se busca persona seria con carnet de conducir y conocimientos de informática, para trabajar en empresa situada en nuestra ciudad. Ahí está ese correo electrónico, es el siguiente: talatrabaja@gmail.com. Talatrabaja, todo junto, @gmail.com. Y como no, una vez más, el portal InfoJobs nos difunde una serie de ofertas que nosotros también divulgamos, porque se necesita responsable de administración en Talavera de la Reina. Se requiere persona con altas capacidades comerciales y administrativas para gestionar la recepción, organización y personal del centro de trabajo. Trabajará bajo la dependencia del gerente. Las funciones definidas son organización de tareas administrativas diarias, control de personal, gestión de visitas comerciales, reparto reparto de tareas entre el personal del centro de trabajo, control de caja y contabilidad, supervisión de actividades diarias, control de incidencias, gestión y control de campañas y reporte diario a gerencia. Ahí está el portal InfoJobs. Insisto una vez más, .net, infojobs.net / Talavera de la Reina / responsable administración. Infojobs.net / Talavera de la Reina / responsable administración. Se necesita fotógrafo, fotógrafa en Talavera de la Reina, importante empresa de Talavera de la Reina, con gran experiencia en el mundo de la fotografía, necesita incorporar a su plantilla un fotógrafo, fotógrafa como personal de apoyo para trabajar los fines de semana de manera esporádica por aumento de demanda en esta época de eventos públicos, tales como bodas, comuniones, bautizos, etc. Ahí está ese teléfono, el teléfono de Raquel, sí, Raquel, es el 666-528636. 666-528636. Se necesita personal de hostelería en Santa Olalla, se necesitan dos chicas y un chico para atender a hamburguesería de eventos musicales y fiestas por la zona de Toledo y también Extremadura, que puedan viajar, todos los gastos pagados de manutención más sueldo. Para mayor información, llamar a este teléfono, el de Antonio, es el 687-830266, 687-830266. Se necesita auxiliar de enfermería en Camarena, auxiliar de enfermería con titulación oficial para residencia de ancianos en Camarena. Si no tienes titulación oficial y vives lejos de esta localidad de Camarena, abstenerse de llamar. Ahí está el teléfono de Eva, el 657-11-82-86, 657-11-82-86. También se necesita pintor oficial de primera en Borox. Buscan un pintor de primera u oficial de primera para trabajar en taller de coches situado en ese polígono de Borox, pegado a Aranjuez. Puedes preguntar o informarte en horario comercial en Rivercar. El teléfono de contacto tenemos dos, uno fijo y otro móvil. El fijo es el 925-5270-24, 925-5270-24 y el móvil el 661-09-4081, 661-09-4081. Se necesita también... concretamente marmolista en Yuncos. Se necesita marmolista con experiencia en el sector de la encimera, no obra, provisionalmente media jornada más horas. Puedes enviar tu currículum con foto a través de este correo electrónico danemarmadrid@gmail.com, danemarmadrid@gmail.com. Ese es el correo electrónico de contacto que tenemos para esta oferta de empleo. Y también se necesita conductor de tráiler en Toledo. Se precisa conductor para tráiler con experiencia en ruta fija. Ahí está el teléfono de Juan. Es el 616-9709-60. 616-9709-60. También se necesita personal en las ventas de Retamosa, personal con experiencia para trabajar en las ventas de Retamosa, en restaurante, concretamente situado en esta localidad. El trabajo sería de 11:30 a 4:30 y de 7:30 a 12. Se necesita carnet de conducir y coche y además debes enviar tu currículum a través de ese correo ordinario como lo conocemos todos, el correo habitual de toda la vida. Ahí está, puedes enviar tu currículum a Restaurante Luna, calle José Antonio 36, Las Ventas de Retamoso. Calle José Antonio 36, Las Ventas de Retamoso, Restaurante Luna. También se necesita cocinera en Borox, se necesita cocinera para restaurante en Polígono Industrial de Borox. Librando domingos y festivos, es necesario que tenga coche porque no llega el transporte público y que tenga conocimientos de cocina española para hacer menús del día y conocimientos de cocina rumana para hacer los eventos rumanos. Ahí está el teléfono de Ventura, el 645 82 97 21, 645 82 97 21. Vamos con otra oferta, vamos a el portal InfoJobs de nuevo, porque se necesita director psicólogo para centro concretamente de discapacitados, situado en Villafranca de los Caballeros. Ahí está ese empleo en infojobs.net, infojobs.net/Villafranca de los Caballeros, para que lo tengas más claro. Y a ver qué veo por aquí. Se necesita inspector de calidad, sector aeronáutica en Yeles. Se precisa personal para realizar las tareas de inspector de calidad, inspección dimensional y visual sobre piezas aeronáuticas. Ahí está el empleo colgado, esa oferta en infojobs.net/Yeles/inspector calidad. infojobs.net/Yeles/inspector calidad. Hasta aquí ese repaso a las ofertas de empleo con ese portal como es el área de empleo IPETA. Y recuerda que la OID también te ofrece un puesto de trabajo. Ayer no lo dijimos, pero lo recordamos hoy a todos los que estáis ahí conectados a través del 95.0 y a través de internet. Tanto si tienes alguna discapacidad como si por culpa de esta crisis te has quedado sin trabajo, te puedes informar a través de ese teléfono, el teléfono nacional de la OID, el 902 113 883. También puedes encontrar toda la información en esa página web como es oide.es, porque la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, tiene un trabajo para ti, no solo en Talavera de la Reina, en cualquier comarca, en cualquier parte donde esté implantada la Organización Impulsora de Discapacitados. Dicho esto, ahora sí vamos a quedarnos con un poquito de música. Ya pusimos bastante ritmo para arrancar esta edición de martes, hoy 5 de mayo de 2015, pero vuelve el ritmo con ese tema que nos traen Lilywood, concretamente. Se llama Prayer in Sea. Así suena, es algo que seguramente ya has escuchado en más de una ocasión y que, bueno, esos acordes te pueden traer muchísimos recuerdos cara al fin de semana que has pasado, de cara a este fin de semana que se aproxima y puedes ya planificar campeonato del mundo de motocross, en fin, aquí en Talavera de la Reina, motos, campeonato del mundo en el Cerro Negro. You never said a word.

Pues sí, decía yo a mi compañera Marina y también a Diana González, cómo pasa el tiempo. Estamos ya 5 de mayo, pendientes de ese campeonato del mundo de motocross y las ferias en Talavera de la Reina. Por cierto, que ya sabemos, los artistas que nos van a acompañar en ferias. El Arrebato, David de Bustamante, Amaya Montero o La Unión serán los platos fuertes de esa programación de ferias de San Isidro, que dará comienzo en la noche del 13 de mayo con ese pregón ya anunciado del presidente de la Hermandad de San Isidro, Enrique Núñez, pero artistas como El Arrebato, David de Bustamante, Amaya Montero o La Unión estarán ahí amenizando estas ferias en nuestra ciudad. Bustamante que comenzó, todo gracias a ese concurso televisivo, ya sabes, hablamos de ese programa y no es La Voz, sino Operación Triunfo. Y ahí conoció a compañeros, a artistas que por unas circunstancias u otras no sabemos hoy en día nada de ellos, como por ejemplo Alex. ¿Qué fue de Alex? Ese chico que aparece en esta canción junto a Bustamante, dentro de Dos Hombres y un Destino. Bueno, pues la verdad es que hacían una pareja bastante buena, diría yo. Mira, aprecia. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Él es el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Conmigo es niña otra vez. Cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Efectivamente. ¿Cómo peleaban estos caballeros por esa mujer? Por esa mujer, ¿eh? Oh, por ese amor, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que pelearan dos mujeres por ti así, tan apasionadamente? A mí me encantaría. ¿Sí? Pues claro. Es que el ego masculino es muy fuerte. Por supuesto que sí. Yo creo que a cualquier hombre, ¿no? Sí. ¿A vosotras no? ¿A ti no? A mí, sinceramente, no. A mí me encantaría, claro que sí. Bustamante, que estará en las ferias de Talavera de la Reina, junto a Maya Montero, hemos dicho, La Unión, El Arrebato. ¿Te gustan los artistas? Sí, están muy bien. 301.000 euros dentro de ese presupuesto. Para estas ferias de Talavera de la Reina. Ha aumentado respecto al año pasado, si no recuerdo mal. Yo creo que eran 200 y algo, ¿verdad? Sí, sí, 220.000 euros. Si, sí. Si mi memoria no me falla, que me suele fallar, ¿eh? Sí. Así que no pongo la mano en el fuego, pero si no recuerdo mal eran 220.000 euros. Pues tendremos, artistas de todo tipo, y también dicen, veo aquí el artículo de los compañeros de la Tribuna de Talavera, donde dice los conciertos serán gratuitos y otro año más. La parte más atractiva de ese programa festivo no será lo único, aunque bueno, hay muchísimas cosas en ferias, además de los grupos y artistas que vienen. Sobre todo lo bien que lo pasamos. Pues sí, es una maravilla, y sobre todo para despejarnos un poquito, que siempre lo decimos aquí en estos micrófonos, Marina, que te sueles juntar o compañeros o con amigos, y en esos chiringuitos, en esas casetas que son como las conocemos aquí, pues siempre da gusto comerse un pinchito, tomarse una cervecita, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estarán también en las ferias esas casetas de los partidos políticos. Partidos políticos que estamos entrevistando aquí en nuestra emisora, en Oíd Radio Talavera, con sintonía también en Oíd Radio Nacional, para que nos puedan escuchar desde cualquier parte de España. Estamos esperando hoy concretamente a Sonsoles Arnau. Ella es la candidata a la alcaldía por Ganemos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos en preelecciones y hay mucha tarea. Hay mucha tarea, los candidatos están teniendo muchas reuniones, muchas cosas. Y bueno, pues hoy una de esas reuniones la ha hecho... llegar unos minutos de atraso, pero no pasa nada, porque va a venir y nuestro compañero Juanma Sepúlveda nos va a prestar 10 minutillos de su programa de deporte. No importa, perfecto, porque como estamos todos unidos hoy Radio Nacional, hoy Radio Talavera, no va a haber ningún problema para poder entrevistar y conocer la opinión de la candidata a la alcaldía de Talavera por Ganemos. Vamos a ver si la Organización Impulsora de Discapacitados, cuya sede está... instalada aquí en este municipio, en Talavera de la Reina, va a recibir el apoyo o no de un grupo político que, según las encuestas, sitúan 3-4 estaños. A ver, cuéntame eso de las encuestas, porque a mí eso me interesa mucho, aunque hay amigos de las encuestas y hay gente que no le gustan las encuestas para nada. O que bueno, no las tienen muy en cuenta. En las encuestas luego siempre fallan. ¿Siempre fallan, tú crees? Sí. ¿Para qué se hacen, pues? Bueno, pues porque te dan un balance así más o menos aproximado. Esto es pero para levantar un poquito, ¿no? Pero sobre todo, cuando hay una mayoría muy... Pero vamos, en esta ocasión en el que cambia tanto el panorama político con respecto al año pasado, a las elecciones pasadas, quiero decir, va a haber fallos en las encuestas, fijo. De momento... tenemos un PP y un PSOE muy igualados. Vamos a recordar primero cómo se situaron los 25 escaños, los 25 concejalías, quiero decir, de nuestra ciudad, ¿vale? Hay 25 concejales, de los cuales 14 fueron del Partido Popular, 10 del PSOE y 1 de Izquierda Unida. Ajá. ¿Vale? Hay que recordar que es el primer año que Izquierda Unida se abre paso aquí en el gobierno de Talavera, así que bueno. Y en estas 4 años después, el sondeo de Sigma 2 dice que hay un acuerdo aproximado entre PP, PSOE, hay 8 para el PP o 9, 8 para el PSOE, 5 para Ciudadanos y 3 o 4 para Ganemos. Ajá. Bueno, eso es las encuestas. Si Sonsoles Arnau confiesa en la tribuna que personalmente no hace mucho caso de las encuestas. Sonsoles Arnau, quien entra en este momento por la puerta y que vamos a dejar que se siente. Efectivamente, Sonsoles Arnau en la tribuna dijo que ya mucho caso de las encuestas, hace. No, buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. La hemos hecho venir corriendo, pobrecita. Que venía a otra reunión y hemos hecho todo lo posible, pero bueno, por fin hemos llegado. No pasa nada, hemos comprendido que en este periodo preelectoral es bastante complicado cuadrar agendas. Si quieras que no, siempre cuando hay tiempos tan ajustados, es normal que en cuanto una se alarga un poquito, pues ya descuadra todo. Pero nosotros también vamos a descuadrar nuestra programación, sobre todo a nuestro compañero de deporte, que le vamos a quitar 10 minutos de su programa para podértelos dedicar, para podérselos dedicar a Ganemos y conocer, su programa y sobre todo la postura que Ganemos tiene con respecto a la Organización Impulsora de Discapacitados. Cuéntanos un poquito algo acerca de Sonsoles, Marina. Bueno, pues Sonsoles es una talaverana, afincada en Talavera de la Reina, también nacida en Patrocinio. Tiene 36 años, es madre de una niña y de un niño, trabajadora social y licenciada en Antropología Social y Cultural. Esto mismo es lo he sacado de la biografía que ella misma publicó en Ganemos, ¿verdad? Trabajó como técnica del Grupo Municipal de Izquierda Unida, es miembro de Izquierda Unida desde 1997 y se afilió a las Juventudes Comunistas, ¿verdad? Tras participar activamente en las movilizaciones estudiantiles de finales de los 90. Ahí comienza su vida política, ajetreada vida política, siempre en los medios de Talavera. Así, desde entonces ha participado en multitud de movimientos sociales, plataformas, colectivos, siempre defendiendo los valores y principios de justicia social, igualdad y libertad. Y ahora, aunque sigue siendo parte de Izquierda Unida, una parte importante de Izquierda Unida, que ahora nos comentará, entra a formar parte también de Ganemos, esa plataforma que ha aglutinado partidos políticos, ciudadanos, que bueno, tienen algo que decir y algo que aportar a la sociedad talaverana. Bueno, así es. Estamos en un momento, pues, quizá clave en la política general, pero también en la política local. Llevamos años sufriendo, bueno, pues, una situación de reversión de lo que son, pues, derechos conseguidos, servicios públicos, bueno, pues un nivel de estado social importante. Y hemos estado involucrados, pues, mucha gente, colectivos sociales, ciudadanos independientes que nunca se habían involucrado en la política y algunos partidos políticos, como es el caso de Izquierda Unida, y llegamos a la conclusión de que, bueno, si habíamos sido capaces de unirnos para defender esos servicios públicos, de unirnos para luchar por construir una ciudad diferente, pues teníamos que hacerlo también desde las instituciones y teníamos que ponernos de acuerdo también a nivel electoral, y eso hemos hecho. Ganemos Talavera es la consecuencia de ese proceso de trabajo de estos años, y también es un proyecto político que, al igual que en otras partes del Estado, están haciendo desde la ciudadanía. La ciudadanía estos últimos años se ha repolitizado de una forma importante, ha entendido que cuando los ciudadanos y ciudadanas no hacen política, otros la hacen por ellos. Uh-huh. Y en ese sentido, Ganemos Talavera quiere conquistar las instituciones para devolvérselas a la gente, para abrir los espacios de decisión política y que, a través de instrumentos de participación activa, a través de una política donde los valores de la transparencia, de la honestidad, de que sea la ciudadanía, digamos, la protagonista de la política, quiere devolver ese valor en esta nueva etapa. Entonces, además de tener claro un gobierno, una propuesta de gobierno en materias de empleo, de servicios públicos, de medio ambiente y de muchos otros aspectos, tenemos claro que hay que cambiar la forma de hacer política, que no podemos volver a lo de siempre. Estamos un día sí, otro también, encontrándonos con casos de corrupción muy graves, y la corrupción se da en todos los niveles, desde corruptelas de baja intensidad que se pueden producir a uh-huh. nivel local hasta amiguismos. hasta que efectivamente esa política clientelar, esa política de amiguismo, bueno, pues eso lo va a romper Ganemos Talavera, además con propuestas concretas, donde los cargos públicos podrán ser revocados por los ciudadanos si no cumplen con su mandato y su programa, donde habrá limitación de salarios, donde habrá, bueno, pues unas puertas totalmente abiertas para decidir sobre la política. Ya no sirve, pues, instrumentos como los que tenemos ahora, que son consejos consultivos, donde los gobiernos informan de lo que hacen. No, se trata de incorporar a los ciudadanos y a las ciudadanas a la política del día a día, también en la decisión, incluso en los propios presupuestos municipales. Bueno, eso es un poco en cuanto a la forma de gobierno. Eso vendría registrado en ese código ético que han elaborado, ¿no? Así es. Nosotros, antes de ganar las elecciones, ya hemos firmado un código ético que recoge todas estas cuestiones a nivel de incompatibilidades, a nivel de salario, a nivel de transparencia. Ya está firmado, y también vamos a trasladar a la política de la ciudad lo que ha sido nuestra forma de organizarnos, es decir, las cuestiones importantes las decidiremos de forma popular y con consultas ciudadanas y con refrendo popular. Como hemos decidido, por ejemplo, los candidatos y candidatas de la lista. Somos el único proyecto político que ha hecho unas primarias abiertas. Cualquier ciudadano uh-huh. se podía presentar, podía ser elegible y podía votar y elegir a los representantes en esta candidatura. Por tanto, es un paso muy importante también en lo que se refiere a la regeneración democrática y a la calidad de democracia, que todavía nos falta mucho por hacer. En estos días lo que toca es presentar el programa electoral. ¿Nos puedes resumir brevemente? Bueno, así haremos en los primeros días de campaña. Creo que para el viernes tenemos un primer encuentro donde presentaremos un programa que tengo que decir que es muy ambicioso, también muy realista y muy diferenciador de lo que hemos conocido hasta ahora. Es cierto que los minutos que tengo, aun robándoselos al compañero de deportes, no nos va a dar para explicar muchas cosas, pero sí tres aspectos fundamentales. Lo que decía antes, que tiene que ver con el gobierno, con la forma de gobernar, ¿no? Introducir una nueva forma de gobernar, ya lo he dicho antes. Otra cuestión fundamental. Tenemos que empezar, sobre todo en esta época tan dura que vivimos. Ayer conocíamos los datos de pobreza, nuestra región a la cabeza, con más de un 35% de pobreza infantil. Y en ese sentido, para nosotros las personas son lo primero. Y sobre todo las que peor lo están pasando. Un ayuntamiento no puede dar la espalda, por muchas dificultades económicas que tenga, a quienes peor lo están pasando. Y en ese sentido, ese rescate a la ciudadanía, ese rescate a los ciudadanos y a las ciudadanas tiene que ser una prioridad. A esas personas que hoy tienen que ir a por una bolsa de comida a Cáritas, a esas personas, miles de familias en nuestra ciudad que no reciben ningún tipo de ingreso, por supuesto una ciudad libre de desahucios, donde ninguna familia pueda verse en el brete de tener que afrontar un desahucio, recuperar y restituir servicios públicos importantes que se han privatizado o que se han liquidado directamente. Tenemos centros públicos cerrados, como el centro de mayores, el centro de grandes discapacidades. Hemos recortado muchísimo en educación pública. Queremos hacer un pacto por la sanidad pública en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Es absolutamente inaceptable que nuestro hospital general no tenga la cartera de servicios y de recursos que le corresponde por su población y por las patologías que atiende. Y en ese sentido ya hemos propuesto a los distintos candidatos que nos sentemos en una mesa, que firmemos ese documento y que firmemos el informe y apoyemos el informe que la Junta de Personal va a sacar solicitando los recursos que requiere nuestro hospital, que es de la ciudad y que es de toda la comarca. Bien, pues para nosotros esa parte es muy importante. Y después nos parece fundamental que Talavera empiece a decidir ¿qué camino quiere tomar? ¿Qué quiere ser de mayor? Aquí tomamos decisiones en materia de empleo, en materia económica, pues pensando más en las siguientes elecciones que en las próximas generaciones y en el futuro de la ciudad. Tenemos que pensar un modelo de ciudad, no solo un modelo desde el punto de vista urbanístico, medioambiental, o sea, cómo construimos la ciudad para la gente, sino también de qué queremos vivir. Claro, que ha cambiado sin duda el... Los sectores que antes enriquecían a Talavera se han venido abajo. Habrá que buscar un nuevo sector. En ese sentido, nosotros creemos que hay que tener... nuestro programa se enfoca en dos aspectos fundamentales. Por un lado, sabemos que Talavera no tiene competencias en materia de empleo y de industria, las tienen otras administraciones, y en ese sentido creemos que Talavera debe ser mucho más exigente, y eso lo garantizamos desde Ganemos Talavera. Somos un proyecto desde Talavera y por Talavera, y no vamos a estar al albur de lo que decidan en Toledo, de lo que decían en la Junta, ni a expensas de que nuestro partido nos dé visto bueno a lo que podamos pedir o no pedir. No, tenemos que pensar en Talavera, y ahí hay que tener una actitud más exigente y exigir para la ciudad lo que le corresponde por ser la ciudad que es. Y también, si pensamos que Talavera está en una situación de emergencia social y económica, si estamos en una situación excepcional porque somos la comarca con mayor desempleo y una de las cinco ciudades con mayor desempleo de este país, si pensamos que eso es así, las administraciones competentes tienen que dar la a Talavera y exigirles lo que se merece. Pero por otro lado, cuando hablabas de esos sectores que tradicionales, nosotros creemos que hay que potenciarlos, que tenemos unos recursos en la zona, tenemos que pensar en el modelo productivo más allá de Talavera, en la comarca, incluso más allá, nuestra propia área de influencia que abarca muchas comarcas, y a partir de ahí potenciar y poner encima de la mesa un proyecto de producción de industria agroalimentaria que nos sitúe en la vanguardia de este sector, porque ahí sí podemos, no lo tenemos que inventar, está ahí. Lo que hace falta es tomárnoslo en serio para regenerar todo este sector que puede atraer y que puede hacer que Talavera por lo menos tenga un rumbo por donde tirar. Y en ese sentido, ese es un sector que nosotros vamos a potenciar y que tenemos propuestas concretas que iremos desgranando durante estos días. Respecto a la primera parte que hablabas de bienestar social, que sin duda es algo que escuchando dices, bueno, pues claro, todo el mundo quiere una ciudad en la que no haya desahucios, que estén súper bien los hospitales, la educación, tal, pero si no hay recursos, o dicen que no hay recursos, o cómo pensáis plasmar eso materialmente, o sea, hechos concretos. Yo quiero mejorar la educación, pero necesito recursos. Bien, estamos hablando de servicios que no son competencias municipales y ahí hay que pelearse con la administración regional y eso sí que lo podemos garantizar y a eso sí nos podemos comprometer. A pelear. A ser los primeros en ir a las consejerías correspondientes, a exigir que se abra el centro de grandes discapacidades que hay junto al Instituto Padre Juan de Mariana en Talavera, que se abra el centro de mayores, y eso se concreta en los presupuestos generales de la Junta. Por tanto, ahí es donde hay que pelearse. Hay otras cuestiones que sí son competencia del ayuntamiento, que son más, no son tan importantes desde el punto de vista presupuestario, pero que sí que se pueden hacer y también se puede orientar el presupuesto para atender necesidades urgentes, ¿no? Se puede ampliar los fondos de emergencia social y eso sí es competencia de un ayuntamiento que puede dedicar pues más dinero a eso que a otras cosas que pueden ser gastos superfluos y sí que podemos acompañar a los sectores de educación, de servicios sociales o de sanidad, como decía antes en el caso del hospital, para exigir los recursos que nos corresponden. A eso sí que tenemos un pleno compromiso y sí que se puede hacer. Sonsoles, bienestar social, situación de pobreza que se debe erradicar, recursos de la zona y, bueno, esto desemboca en crear también empleo. Pero nos apuntaba también nuestra compañera Diana González la fórmula que tienen ustedes para acabar con el desempleo de una vez por todas. Medidas concretas para ver si es posible. Pues ganemos Talavera sería una auténtica irresponsabilidad por nuestra parte que prometiéramos en campaña que vamos a acabar con el desempleo de Talavera. Y quienes lo hagan están mintiendo a la ciudadanía como lo hicieron hace 4 años quienes dijeron, si queréis empleo, votar al PP. Ahora estamos en la situación, Talavera está en la UBI, si se me permite la metáfora, y la situación de desempleo que arrastra es muy antigua. Parece que la legislatura del PP se nos está haciendo eterno a muchos, pero llevan 4 años nada más. Antes gobernaron otros, no hace mucho tiempo, y la situación de desempleo en época de bonanza, esta ciudad no bajaba de cifras importantes. Yo, ganemos Talavera, no tiene, y ningún partido creo que la tenga, y digo, quien prometa acabar con el desempleo está mintiendo a la ciudadanía. Lo que sí que tenemos son ideas y propuestas para poner en marcha Y al menos algunos sectores que sí se pueden relanzar a través del cooperativismo agrario. Muy importante que seamos capaces de poner en marcha una industria que pueda transformar todo lo que producimos. Talavera y su comarca está produciendo productos muy interesantes a nivel de agricultura y de ganadería. Tenemos que ser capaces de transformar y de generar una industria con esa producción que se hace, que hoy se está llevando a otras comarcas del país y que no lo conseguimos. Por ejemplo, hay un proyecto concreto que eso es, bueno, es una muestra muy pequeñita, ¿no? Pero que podría ayudar a todo lo demás. Creemos que eso sí que puede ser inmediato. La plantación de 1,000 hectáreas de plantas aromáticas para transformarlas en la industria cosmética, de perfumería o alimenticia, que es un proyecto que además está demandando en toda Europa, pues es una cosa muy pequeña, pero que se puede generar. Hay que revisar qué pasa con nuestro suelo industrial. Tenemos suelo industrial en manos privadas que no se está dando uso y tenemos otro suelo que no se ha urbanizado en otras zonas del polígono, por ejemplo. Pues hay que revisar qué está pasando ahí. Tenemos que tener suelo disponible para que las empresas se puedan instalar. El otro día, a última hora, se aprueba una propuesta de urbanizar un 10% del suelo de la segunda fase, un suelo que todavía ni siquiera es del ayuntamiento. Se están haciendo las cosas lo que hablábamos al principio, ¿no? A matacaballo y pensando pues en el día siguiente y no pensando con una visión más a largo plazo. Y para el empleo también tenemos que aprovechar nuestros recursos endógenos, que ahí en nuestra comarca está muy relacionado con el factor medioambiental, donde tenemos el río, nuestro río Tajo y el río Alberche como factores fundamentales, no solo de defensa, de hacer una defensa ecologista del valor ambiental de un río, sino relacionarlo con el turismo y relacionarlo con la economía para atraer otros sectores, sector turístico en lo que tiene que ver con la comarca y también con el sector agroalimentario, porque todo tiene que estar relacionado, y el sector cultural, que también se puede potenciar y se pueden hacer muchas cosas. Creo que Talavera es una ciudad que tiene muchas potencialidades, no solo para vivir mejor, sino para poder trabajar y querer trabajar y generar riqueza, y ahí tenemos todavía mucho por hacer. Nos quedan 6 minutos. Respecto a discapacidad, ¿hay algún punto concreto en el programa que hable de discapacidad? Pues hay que hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y la movilidad, porque es verdad que se ha avanzado y que aquí las organizaciones de discapacidad han hecho muchísimo empeño y han trabajado mucho para revisar y para que la accesibilidad sea un valor y que no se pierda, y ahí hay que hacer una revisión en toda la ciudad, porque sabemos que hay zonas que sí que se han remodelado, pero otras que todavía existen, y en el tema laboral, que todavía pues hay mucho por hacer. Aquí quiero felicitar a la OIT, que además es la empresa con mayores trabajadores de este polígono en el que estáis, y eso es un valor importante, que además tengamos una organización como esta en nuestra ciudad, cuya administración estatal está aquí, pues deberíamos tenerlo muy en cuenta, y sobre todo las distintas administraciones tienen que empezar a dejar hacer a quienes mejores conocen los problemas, en este caso de discapacidad, que son las organizaciones. Yo creo que ahí todavía en el tema laboral, en el tema de accesibilidad, queda mucho por hacer. Creo que por lo que conozco, se hace mucho hincapié en celebrar las efemérides de los días de discapacidad y demás, pero luego en el día a día, lo que sufren las personas, y sobre todo las personas pues que además de tener una situación de discapacidad pueden tener una de desempleo, de exclusión social, pues porque están en una situación de mayor pobreza, esas personas lo están pasando peor, y ahí hay que, a nivel de servicios sociales, habría que intervenir mucho, mucho más. Deducimos de sus palabras que si Sonsoles Arnao llega a la alcaldía de Talavera, la Organización Impulsora de Discapacitados va a poder contar con su apoyo. Por supuesto, y además escucharles, porque sois quienes mejor conocéis la situación en la que viven las personas con discapacidad. Raúl. Pues nada. La última pregunta, sí, la llave. La llave. Sí, bueno, según las encuestas, que es lo que estábamos hablando antes de empezar, según las encuestas, PP y PSOE están bastante igualados entre 8 o 9 candidatos, y quedan Ciudadanos y Ganemos. Ganemos le sitúa 3-4, Ciudadanos 5. Esto significaría que los dos serían llave del ayuntamiento. ¿A quién apoyaríamos? ¿PP o PSOE? Bueno, sería esta la primera encuesta que yo me creería de todas las que he vivido. Así que, bueno, las encuestas son lo que son. Todos sabemos para qué se hacen y para qué sirven. Es cierto que lo he dicho ayer a otros medios, la encuesta marca una tendencia que sí está clara, ¿no? Y es el desplome de los grandes partidos, la gente ya está cansada. Y en este caso, pues nuestra ciudad solo ha tenido gobiernos PP, PSOE en los últimos años, y es la hora de dar un cambio importante. Y en ese sentido, yo creo que los debates sobre pactos, alianzas, llaves y este tipo de debates se deberían dejar para el día 25. Ahora todos los proyectos salimos a ganar, tenemos programa para ganar y queremos gobernar la ciudad. Por tanto, el día 25 hablaremos de los resultados reales que existan, y ahí ya veremos lo que hay que hacer. Más o menos está claro que no va a haber mayorías absolutas, y eso es bueno, porque la política también hay que empezar a hacerla desde el acuerdo, pensando en la ciudadanía y no pensando en los partidos ahí sentados. Ese sería ya un triunfo. Y eso, yo creo que sí es un triunfo, que hagamos política pensando en la ciudad y en los ciudadanos y ciudadanas, y no pensando en los réditos electorales, en los intereses partidistas. Eso ya es un avance, y eso lo va a posibilitar que haya mayor pluralidad en el escenario municipal. Pero hoy Ganemos Talavera está para presentar su programa de gobierno, para gobernar la ciudad y para que este programa de cambio llegue al día 24 al Ayuntamiento de Talavera. Para eso estamos, y de lo otro yo creo que hay que hablar después. Lo que sí que es cierto es que, y es el mensaje que quiero dar a la gente, es que si estamos cansados de lo que hay, si queremos que pase algo en Talavera, si queremos un cambio de verdad, si queremos caminar hacia otro lugar y hacer las cosas de otra manera, no podemos votar a lo de siempre, no podemos votar lo mismo. Tenemos que optar por algo diferente, ¿no? Y ese algo diferente es lo que puede garantizar ganemos Talavera. Y ahora es el momento de que se produzca un cambio en nuestra ciudad. Habéis conformado un equipo bueno, ¿no? Muy bueno. Por supuesto, como voy a decir yo, pero es cierto. Sí, y es muy bueno porque es muy plural, es muy diverso. Somos gente que venimos de mundos distintos, de sectores diferentes. Está conmigo, aunque no se le oye, mi número dos, Miguel Ángel Sánchez, que la ciudad le conoce por la defensa que hace de la ciudad y de uno de sus valores más importantes, que es el Tajo, y por supuesto con él, pues representantes de otros sectores, profesores de instituto, pues que tiene muy presente la defensa de la escuela pública en nuestra ciudad, también de servicios sociales, nuestra número 3, Carmen Aceituno, que trabaja en el ámbito de la dependencia. En fin, pues no puedo nombrar a todos, que los iréis conociendo en estos días, pero sí un equipo de gente muy capaz, de gente muy valiente y que ya ha sabido hacer algo muy importante, y es que nos hemos puesto de acuerdo porque hemos pensado que la ciudad y sus problemas y su gente era lo más importante en esas elecciones. Y eso sí que lo hemos logrado, y ahora lo que nos toca es convencer al conjunto de la ciudadanía de que ahora es el momento de dar un cambio importante en Talavera. Pues muchísimas gracias por haber venido corriendo. Gracias a vosotros, disculparme y bueno, espero que haya ocasión para seguro seguir que hablando. Podremos seguir hablando en otra ocasión sobre, si no ya para las elecciones, que supongo que la agenda estará súper, súper apretada, sí, después de ellas, a ver qué pasa con esa llave. Claro, bueno, pues hablaremos. O sí, podemos hablar con la alcaldesa. Esperemos que sea así. Parece, ¿serías la primera alcaldesa? ¿Ha habido alguna alcaldesa en Talavera? No. Yo creo que no. Bueno, pues sería la primera alcaldesa. El salón de gestores del ayuntamiento está lleno de retratos de hombres. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos. Con Sonsoles Arnao, muchas gracias. Muchísimas otra vez por gracias. Estar con nosotros. Y mucha suerte. Y muchas gracias también a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda por habernos prestado estos minutos. Bueno, es un honor que Deportes ceda tiempo y espacio a la política. Muchas gracias y insisto, mucha suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, nos quedamos con Juanma Sepúlveda, el deporte que llega, y nosotros mañana a partir de las 11 estaremos de vuelta con ese magazine a través de Oíd Radio del 95.0 y también a través de Oíd Radio Nacional. Saludos de Raúl Gutiérrez.